Hola, Juan Carlos. En Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Conversaciones Ciudadanas junto a Paloma y Alejandra. Temas importantes, temas ciudadanos, temas que te hacen reflexionar, pensar. Damos la bienvenida en Estudio 1 y 2 a Paloma y Alejandra. Adelante, bienvenidas. Hola, Juan Carlos. Hola, Puente Alto, que nos están escuchando en este momento. Aquí estamos con mi compañera Alejandra Peña. Vamos, bueno, hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante, yo creo que en parte para la mujer, pero además para toda la ciudadanía en general, que es la conmemoración del día de ayer, que fue el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un día sumamente significativo para nosotras. Pero mira, sabéis que te estábamos escuchando y creo que es súper importante darle como, estas han sido conversaciones ciudadanas, como bien lo dice el programa, tocarlo de este domingo, pero es solamente una pasada, no vamos a hablar de ese tema hoy día, solamente decir que este domingo son las elecciones para los gobernadores, como lo habíamos estado tratando en programas anteriores, y las votaciones tienen que buscar los centros de votación, que ya sabemos que son distintos a los que habíamos ocupado para las elecciones anteriores. Y recuerden que quienes pueden ir a votar son todos y quienes pertenezcan a los partidos políticos que están llamando a estas primarias, y además las personas que no están adscritas a algún partido político que sea contrario a quienes están llamando. Es decir, en esta elección viene gente, no sé, PPD, los socialistas, demócratas cristianos, el Frente Amplio, y estos son los que están llamando. Y este domingo son las elecciones, los centros de votación se supone que están abiertos desde las 9 hasta las 19 horas, y como les decía, son para los precandidatos o quienes van a salir finalmente el candidato a gobernador por la centroizquierda. Así que sin más, yo creo que ahí terminamos el tema que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, y ahora vamos a hablar de, como les decía adelante, del Día Internacional de contra la violencia hacia las mujeres, un día, como decía, que era significativo. La verdad es que aquí Paloma a lo mejor nos puede contar un poquitito por qué conmemoramos, porque la verdad es que nosotras no celebramos un día así, sino que lo estamos conmemorando. Así que la Paloma nos cuenta para que podamos ponernos en tema a las auditoras y auditores. Claro, bueno, como bien decía Alejandra, ayer se conmemoró uno de los días de la eliminación en contra de la violencia de las mujeres, porque en 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, después de la matanza de tres hermanas, que todo el mundo las conoce como las hermanas Mirabal, ¿cierto? Mirabal, sí. O le dicen las mariposas. Las mariposas, claro, sí. Que eran mujeres que mataron después. Ellas eran contrarias a un régimen dictatorial, sí. O sea, de Trujillo. Como cualquier mujer cualquiera de nosotras que hubiera estado en contra de la dictadura, fue eso lo que ellas estuvieron haciendo. Y fueron torturadas primero, detenidas. Y ahí las encontraron el día 25 de noviembre de 1960, dentro de su auto, acribilladas. Y bueno, lo que dicen las malas lenguas y lo que se comenta harto es que este dictador estaba muy interesado en una de ellas, y obviamente ella no se interesó en él, y por lo mismo es que él envía a matarlas. De lo que uno puede leer, dice ahí, es como, no estoy interesada ni en ti ni en tu régimen político, claro. Era más o menos eso. Bueno, pero ese día que fue en 1960, ¿cierto? No es el día en que se eligió como para conmemorar el día de la no violencia, sino que fue posterior. fue por los años 90, ¿cierto? Que en 1999, ¿no? 1999 la ONU declara el día 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Así que, bueno, sin más, la verdad es que nosotros queremos dar primero los números telefónicos de nuestra fundación, porque una de las cosas importantes que hacemos nosotros en la comuna de Puente Alto es orientar a mujeres, ¿cierto?, que sufran sobre violencia. Así que les voy a dar nuestros números, que es el 2-235-28-407, es el número del Centro de la Mujer, que por estos días está atendiendo. Está atendiendo de lunes a jueves, de 9 a 16 horas, y los viernes de 9 a 17 horas. Ya, en el Centro de la Mujer, lo primero que... Sí, así es. Ya. Sí. En el Centro de la Mujer, bueno, se van a encontrar con unas trabajadoras sociales igual que nosotras, además con un psicólogo o una psicóloga. Claro, la atención primaria. Exacto, esa es la primaria, que hacen una contención. Contención emocional o más bien psicológica, y después se sigue con los procedimientos más bien legales. Exacto. Claro, ahí tienen abogados y todo lo que te puedan ayudar. Primero es la contención, ¿cierto?, de las mujeres, poder conversar, que uno pueda, porque la verdad es que para que una mujer pueda echar afuera un episodio de violencia, pasan años. Años, y muchísimo tiempo para que recién uno pueda hablar. Incluso a nosotras, yo creo que si nosotras nos podemos, que trabajamos en este tema, si nos ponemos a hurgar un poco en nuestras vidas, vamos a encontrar miles de episodios de violencia que nosotras mismas lo hemos invisibilizado. Así es, y lo normalizamos. Lo normalizamos porque en realidad es lo que aprendimos, es casi como una conducta aprendida. Y creo que hoy día, bueno, ya está hace algún rato ya, es minuto de que nosotras, todas las mujeres, dejemos de aprender este tipo de conductas que no corresponden. Claro, y por eso es bueno también saber los tipos de violencia que existen a lo largo de la historia de la violencia, ¿cierto? Como los tipos de violencia que son más comunes, ¿cierto? Que yo diría que varios lo sabemos, sino que puede ser la violencia. Pero yo creo que lo importante es cómo explicarla, porque a lo mejor yo te la puedo nombrar, pero cuando tú la llevas como a lo real, como al piso... Como al ejemplo. Claro, al ejemplo mismo uno lo puede, lo puede como entender. Sí, pero por ejemplo, lo común, que es lo que veíamos el otro día en los videos de... Con Alejandra estuvimos viendo un video de la violencia institucional, igual que puede ser como el cómo te pescan o cómo te tratan los carabineros cuando tú vas a denunciar un hecho de violencia, ¿cachai? Porque todo depende de qué tipo de violencia de qué tipo de violencia fuiste víctima. Sí, también ahí hay un tema de violencia que en realidad generalmente y no queriendo, y digo generalmente, y no tengo ganas de generalizar en este tema, pero ocurre, y es que casi siempre es la culpa es nuestra, ¿no? Claro. O sea, como, ya, ¿y usted qué hizo para que su marido no le hiciera esto? Y para muchas personas es mucho más penalizado, o penalizable, no sé si es que se puede decir de esa forma, no sé si es que lo estoy inventando esa palabra, pero es penalizada la violencia física, ¿ya? Lo que pasa es que con el tema de la violencia, para que lo entiendan nuestras auditoras y nuestros auditores, y que puedan ir haciendo preguntas y esperamos resolverlas dentro del programa, cuando uno habla de violencia, cuando estamos hablando de algo palpable, de algo que yo puedo ver, es bastante fácil poder, si tú llegas hoy día con un ojo morado, yo me voy a dar cuenta, claro, ¿cierto? Sí. Pero hay otro tipo de violencias que nosotros no visualizamos, no logramos ver, como por ejemplo la violencia económica. Y esa es una violencia bastante dura también. Y común. Y muy Yo diría común. Que muy y muy común. Común. Sí. Y es más, incluso nosotras no nos damos cuenta. Sí. Cuando decimos, no, pero la señora, vamos a comprar nosotras y no somos capaces de, o no podemos elegir el aceite que queremos o no. Claro. O no tenemos capacidad para decir, pucha, estas son las toallas higiénicas que a mí me acomodan. Claro, o sea, yo he conocido igual, no sé, por ejemplo, personas, perdón si es que me voy más allá, pero para dar un ejemplo bien claro, mujeres que se han visto obligadas a tener relaciones sexuales con su marido porque no tienen desodorante, por ejemplo, o que darle de comida a su hijo o hijas. Y eso también es la violencia económica, porque al final están transando su sexualidad por dinero. Y se mezclan, ambas violencias, la violencia sexual con la violencia económica. Así es. Y además la violencia psicológica también, porque en realidad vamos mezclando. Si tú, el tema de la violencia. Hola, Elia. Escucha, yo todavía no la presentábamos. Lo vamos a comentar ahora mismo. Pero en un ratito. En un segundito. Si quieres me conecto en un ratito más. No, si ya estás conectada, nosotras estamos al aire. Nosotras invitamos con Paloma a Elia Molina, precandidata a gobernadora. Y nosotros hoy día tenemos un programa, le vamos a contar inmediatamente, que ya los habíamos hablado, nosotras, como están las comunicaciones hoy día, ¿no? Todas por WhatsApp o por correo, habíamos conversado que nuestro programa de hoy tiene que ver con la violencia, ¿cierto?, hacia la mujer. Claro, bueno, para contextualizar a Elia, que se viene recién integrando, estamos hablando, Elia, sobre el 25 de noviembre, ¿ya? Y, bueno, todo el contexto que tiene que ver con esto, ¿cierto? Ahora estábamos explicándole a las auditoras y a los auditores los tipos de violencia, que hay tipos de violencia mucho más conocidos, y un tipo de violencia que están un poco más invisibilizados y normalizados también, ¿cierto? Como son la violencia económica, la laboral, que también ha sido un tema en estos últimos tiempos, como la violencia desde los jefes hacia las trabajadoras o los trabajadores. Bueno, ahí con el tema de la violencia, en realidad nosotros tenemos una amplia gama de temas que podemos ir tocando. Por ejemplo, la violencia simbólica. Uno dice como, ¿qué es la violencia simbólica? Y yo ayer trataba de explicárselo, estaba conversando con mi hija, y le decía, bueno, en realidad, si tú te das cuenta que cuando llegas a la casa y, no sé, no está hecho el aseo y uno dice, esto no está hecho y a quién culpan finalmente es a la mujer, eso es violencia simbólica, porque yo tengo que hacerme cargo de este tipo de cosas cuando en realidad habemos más en un hogar. Eso claro, es bueno, un ejemplo súper claro. Bueno, y entre esto, nosotras, porque invitamos hoy día para este día a Elia Molina, no solamente porque va a ser precandidata, sino que porque nosotros también nos gustaría escuchar cómo ella como gobernadora, ¿cierto?, ve como posible gobernadora. Yo sé que vamos que este domingo son las elecciones. Pero no son las primarias este domingo. Sí, exacto, este domingo vamos a ver quiénes van a... Alguien le sonó el teléfono. ¿Quién va a ser nuestro precandidato o precandidata? Entonces... Bueno, la pregunta, Elia, es ¿cómo abordaría usted el cargo al cual postula? Pero desde un enfoque de género, como para contextualizarnos en lo que estamos conversando ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los auditores de esta radio, un saludo afectuoso. Ayer se conmemoró el Día contra la violencia, contra la violencia para la mujer. No cabe duda que ese es un tema muy grande, es un tema que si bien hay mucho discurso y mucha temática escrita y hablada, sin embargo, es un tema que persiste, que no ha tenido realmente una reducción. Y al contrario, hemos visto con el tiempo de la pandemia que esta situación ha aumentado por las razones del encierro, del estrés. Como gobernadora de la región metropolitana, lo primero que yo he planteado en todas mis recetas, puse las recetas para la región metropolitana, es tener una oficina de la mujer que tenga representatividad en todas las comunas y donde nosotros podamos poner el enfoque de género en todas las políticas públicas que se hagan desde la gobernación. Porque yo creo que tenemos inequidades de género, violencia contra la mujer, que no sabemos ni siquiera exactamente cuál es la magnitud del problema. Sabemos que no tenemos un sistema de protección social a la mujer que le permita de verdad poder denunciar y poder hacerse responsable de su propia vida, porque muchas veces las mujeres dependen económicamente de un hombre proveedor que generalmente abusa de esa dependencia. Y por supuesto, entonces tienen que haber mecanismos de protección social que le permitan a la mujer, independiente que si tiene ingresos, si no tiene ingresos, de poder prescindir o poder denunciar a su agresor. Elías, perdón que la interrumpa, pero justamente en marco a eso, estuvimos averiguando con Alejandra y en el tiempo de la pandemia disminuyeron las denuncias entre un 12 y un 20%, ¿cierto? Pero los llamados de denuncia, o como para poder saber de qué forma hacer las mujeres para hacer una denuncia, subió un 80%. Las denuncias bajaron, obviamente, porque estábamos todas encerradas, pero las llamadas subieron un 80%. ¿Qué? Eso nos quiere decir que en realidad las mujeres no pueden salir a hacer la denuncia. Así pero es, sí, pues. Sí están queriendo, o sea, tal vez incluso claro. Los minutos libres haciendo las preguntas porque efectivamente se sienten violentadas. Claro. Ahora, y además no basta con tener el tiempo para hacer la denuncia cuando no tenemos un cuerpo de policía que esté empático y que esté bien formado con respecto a lo que es la violencia contra la mujer. Los carabineros en general son incluso irónicos y chistosos, hacen chistes muchas veces de las denuncias de las mujeres. No hay una formación en el cuerpo de uniformados, de manera que esto sea un tema transversal también. Esto tiene que transversalizar todas las áreas de desarrollo, la salud, la educación, la policía, porque no solamente estamos hablando de violencia, también tú decías muy bien el acoso laboral, pero también el acoso en las calles. Es un tema del cual prácticamente no hay ningún tipo de previsión, no hay ningún tipo de precaución, no hay ningún tipo de facilidades para poder denunciar acosadores callejeros. Claro, y aparte recibimos burlas de si es que lo denunciamos también. O sea, en las redes sociales está lleno de gente claro. Que se burla de las personas que nos causa una problemática un poco emocional con que nos griten o nos digan cosas de la calle. Por eso te digo que... Pero eso pasa porque lo que se requiere es un cambio cultural. Se requiere un cambio cultural, por supuesto, conductual, pero tiene que haber en la sociedad un cambio cultural que ponga y le ponga valor a lo que está pasando. Cuando tú desvalorizas una acción, sientes que no es importante, sientes que está dentro de lo normal, sientes que es parte de la realidad y no te importa, entonces se normaliza todo, y eso es lo que pasa hoy día. Entonces tenemos, yo creo que la labor de ustedes como comunicadora social, la labor de las autoridades, la labor de los centros formadores de recursos humanos en las distintas áreas, como te digo yo, de salud, de educación, es muy importante. Este es un tema que se debe trabajar con los niños y las niñas desde chicos. Este es un tema donde para realizar un cambio cultural de verdad nosotros tenemos que trabajar con los niños y con las niñas, con los niños para que desde distintos ámbitos, desde el quehacer de un estudiante, se empiece a bajar esos mitos con respecto al machismo patriarcal que ha vivido las mujeres en Chile durante tantos siglos. Entonces, perdón, pero imagínate que yo tengo una hija de 11 años y todavía la profesora hace un par de años me dijo que uno de los chicos del curso de mi hija le pegaba porque a él le gustaba. Lo normalizan ese tipo de violencias que nosotras como mujeres sufrimos desde muy chiquititas. O sea, desde que a nosotras, no sé, nos regalan tacitas, muñecas. O muñequitas, o algo para cocinar, y a los niños, un puchimbón, algo donde él puede pegar y tiene que... O sea, esa cultura de la ira masculina es algo que en realidad... Bueno, hay que atacarlo. hay que reconocer que no somos iguales los hombres y las mujeres, por suerte, porque si no sería un desastre. Pero entonces está bien. Agua, agua. El llamado, sí, Elia, yo diría que es a cuestionarnos en todo sentido, ¿cierto? Como desde la casa, ¿estará bien que suceda esto? ¿Estará bien lo que está haciendo mi marido? ¿Estará bien cómo estoy criando a mi hijo, a mi hija? Mira, Elia, ¿sabes? Exacto. Que tenemos dos preguntas de los auditores para ver si Juan Carlos nos puede dar las preguntas. Sí, muchas gracias acá en Estudio 1. Un gran saludo a la invitada. De parte de Carolina Gutiérrez. Interesante la conversación que están sosteniendo con esta persona. Me da la impresión que estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet. En ese gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué medidas se impulsaron para defender a las mujeres y por qué no se han mantenido en el tiempo? ¿Y cuánto cree ella que va a tardar en que alguna vez tengamos equidad de género en términos de acceso a oportunidades, educación, salud, etcétera? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta número dos la hace el señor Joel Millenao, que es del Cuerpo de Bomberos de la Florida. Pregúntale a la señora Elia Molina, a la cual yo admiro mucho, ¿por qué no impulsar una reforma de salud, ya que están hablando tanto el tema de la mujer y accesos, mejorando FONASA, siendo ella misma ministra de salud? Y ahora, ¿qué posibilidades tenemos con ella, siendo gobernadora, para que alguna de estos aspectos puedan mejorar? Gracias. Interesante programa. Ya. Dos preguntas para ti, Eli. Bueno, muchas gracias por las preguntas también. Gracias. Unas pequeñitas preguntas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui ministra de Salud en la primera parte del gobierno, pero sí estuve muy, muy cercana con el Ministerio de la Mujer, con la ministra Pascual, porque juntas hicimos el proyecto del aborto en tres causales. Creo que una de las cosas que se logró durante el gobierno de la presidenta Bachelet fue dar un primer paso sustantivo en términos de respetar los derechos de las mujeres en torno a su cuerpo y poder darle un derecho a tomar decisiones sobre mantener o no mantener un embarazo cuando estaba en peligro la vida de la madre o cuando el feto era inviable, cuando no tenía cerebro, riñones, o sea, no podía vivir, o cuando el embarazo era producto de una violación. Esas son las tres causales. Salió adelante ese proceso y salió el proyecto y es ley. Desde el punto de vista de lo que eso, nosotros desde el Ministerio de Salud también trabajamos fuertemente el tema de la mujer. De hecho, siempre la mujer estaba incluida en lo que era el programa de salud materno-infantil. Se cambió eso y se llama programa de la mujer, porque la mujer no es solamente útero y pechugas, como dice, no estamos solo para reproducirnos. No, exacto, no vinimos solo a parir, no somos puro útero y pechuga, entonces, porque todo está puesto en la lactancia materna, en el embarazo, está bien, si esa es un área de la vida, es importante y valiosa, fundamental, sustantiva, pero no es todo, las mujeres pasan muchos más años siendo no reproductivas que reproductivas hoy día con el aumento de la expectativa de vida. ¿Ah? Y entonces, totalmente funcionales también. Claro, por supuesto, por eso te digo, no reproductivas, pero seguimos siendo mujeres, seguimos teniendo sexualidad, seguimos teniendo derechos laborales, derechos a la salud. Entonces, creo que en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo mucho refuerzo en el Ministerio de la Mujer a instalar casas de acogida para las mujeres que sufrían violencia. Se desarrollaron muchas políticas públicas, pero yo rescataría así como heavy el tema del embarazo, el aborto en tres causales, que creo que fue un tremendo paso en Chile, país pacato y conservador por arriba, pero no necesariamente en forma absoluta, sino que aparentando ser conservador. Entonces creo que se hicieron bastantes cosas. Dentro de los programas, por ejemplo, creamos programa de odontológico para la mujer. ¿Ah? Sí, pero en ese tema, la verdad es que yo, con el tema de la odontología, la verdad es que yo insisto que debe ser un tema mucho, mucho más profundo. Porque de hecho, yo tengo FONASA y es súper difícil ir a un consultorio para una mujer. Tengo que tener cierta edad. Tengo que tener cierta edad. Eso es para el auge. Eso es claro. Pero eso es para el auge. El auge tiene edades, tiene distintas edades para hacer un trabajo integral en la boca. Pero este convenio de Más Sonrisas para Chile se llamaba, o sea, Sí, lo no recuerdo. sé si lo habrán suspendido. Era una alianza estratégica que hicimos entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud. Entonces, donde había que pedir las horas y todo en el Ministerio de la Mujer, en las oficinas del Ministerio de la Mujer. No sé en qué estará eso, pero obviamente, sumando a la segunda pregunta, que tiene un poco que ver todo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando preparamos el programa de gobierno, antes de ser gobierno, cuando la presidenta gana las primarias, tuvimos que tomar decisiones, ella tuvo que tomar decisiones con el equipo de cuáles iban a ser las grandes reformas que se iban a hacer en los 4 años de ese gobierno. Y todos, incluida yo, me hubiera gustado que salud hubiera sido la gran reforma, pero entendí que era primero y más necesario la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma laboral. Porque no cabe duda que en un país tan segregado como el nuestro, con una segregación social tan importante, está demostrado, está científicamente demostrado que la única forma de eliminar y de ir reduciendo las brechas de inequidad y la segregación social es la educación. Sí, es Sí, así. sin duda. entonces, por eso, con todos los pesares que le puede dar a una persona dedicada a la salud como yo, no fue el momento de la reforma de salud. Pero eso quedó como un pendiente en el sentido de que en 4 años tú no alcanzas a hacer todas las cosas que tienes que hacer si no puedes cambiar el mundo en 4 años. Y tampoco aquí en el país hay reelección. Entonces, la reforma de salud quedó en pendiente. Lo que Y aparte que hicimos, hay proyectos muy diferentes también entre un presidente y el otro, ¿cierto? claro, lo que hicimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet fue hacer una comisión que hizo todos los análisis, una comisión transversal políticamente y transversal también en términos profesionales, pero viendo la salud y la salud privada versus la salud pública para mandar una reforma importante de las ISAPRES, pero que nunca se mandó. ¿Ah? Que nunca se mandó porque, bueno, no se alcanzó a hacer tantas cosas, pero en ese estudio que está publicado, queda muy claro que lo que Chile requiere, lo que Chile necesita para llegar a ser un país con una salud digna, equitativa, oportuna, de calidad, que no solamente vea la enfermedad y la atención médica, sino que también la protección de la salud, que significa tener un ambiente físico saludable, alimentación saludable, vivienda saludable, comunidad saludable, educación Sí. saludable, o sea, Al la final me salud gusta. todo. Ah, la salud está en todas las políticas, Así es. la salud se construye socialmente en los espacios de la vida cotidiana y vas a tener mejor o peor salud dependiendo de cuáles son tu entorno social, Así es. económico, cultural, etcétera. Entonces, No son las determinantes de salud, entonces así son son las determinantes esenciales. sociales de la salud. Entonces, Así es. pero para hablar bien en sencillo para todos los auditores, decir de que una reforma de salud está bien, es importante los lugares de atención, la atención primaria, los especialistas, el hospital, muy importante. Cuando uno se enferma, quiere que la atiendan bien. Pero lo más importante yo creo que es hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad y poder desarrollar un sistema de salud que sea, para que sea equitativo, tiene que ser solidario, tiene que ser que todos pongamos el 7% en un fondo común, más agregar el aporte que hace el Estado para la salud pública y con esos mayores recursos que significaría que todos los chilenos pongamos la plata ahí, podríamos avanzar hacia un sistema de salud más justo, más digno, más equitativo. Y obviamente nadie está desconociendo que existe el sistema, si el que quiere tomar un seguro complementario o el que simplemente no quiere usar el sistema único de salud, que vaya con sus recursos propios a contratar otros servicios, pero con las platas de impuestos, porque en realidad el 7% es un impuesto, ¿ah? Es Sí, un claro. impuesto. Con los impuestos no puede ser usado por el sistema privado para lucrar. Claro, ¿ah? no se debería poder claro. elegir si es que entonces, yo... Claro, entonces hay muchos modelos, porque hay gente que se asusta y dice, ¡ay, así que todos vamos a tener que ir al hospital, todos vamos a tener que ir al... No, La idea, como es en Europa, por ejemplo, yo misma, mira, yo viví 5 años en Estados Unidos porque trabajaba en la Organización Mundial de la Salud y me tuve que operar de la columna cervical porque tenía un problema grave en la columna cervical y me tuve que operar allá. Quería venir a operarme a Chile, pero el doctor allá me dijo, usted no puede andar en avión así, yo estaba con la columna muy, muy mala y la médula a punto de dañarse. Entonces, ¿qué es lo que hice? Allá se usa mucho el ranking de doctores, a los que le va mejor, que tienen menos complicaciones, está todo transparentado. Entonces busqué al mejor doctor y atendía en un hospital público. Ah, y fui para allá, atienden a cualquiera que llega de afuera, solo que yo tenía el seguro de las Naciones Unidas, así que me operé en el hospital. No existía el pensionado con cama sola, pero sí dos, pieza con dos camas. Ahí estuve en una pieza con dos camas, súper bien, y me operaron maravilloso, realmente quedé bastante bien, y nadie tiene tema con eso, o sea, nadie tiene tema de que tiene que ser una clínica lujosa. Los hospitales, público o privado. Los hospitales son dignos, no digo que son bonitos, pero son buenos, son dignos, como los que se han construido últimamente en Santiago y en todo Chile. Entonces, sin duda se han hecho grandes avances y todavía falta. Pero falta mucho y hay que reformar el nosotros sistema. Nosotros nos tenemos que ir a un corte ahora. Y yo me tengo que ir. Puede ser que yo diga mis últimas palabras en el programa. Por supuesto. Bueno, y después de su palabra, Juan Carlos, no escucharíamos a Inti Illimani. Yo les agradezco harto que me hayan invitado. Yo soy casi puentealtina. Yo trabajé en el Sotero del Río 22 años. Mi primera consulta privada la tuve ahí frente a la plaza, en el edificio de 4 pisos, que fue el primer edificio que se hizo ahí, en José Luis Coco, en la plaza, y ahí tuve mi consulta, atendí a domicilios para la papelera, para la volcanita, para todas las cosas. En Puente Alto conocí a mi esposo, a mi marido, a Sergio Domínguez. Los Domínguez son bien conocidos porque eran 15 hermanos, así que yo decía que andaba con un Domínguez, todos sabían quién era, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Se siguen conociendo los Domínguez aquí. ¿En serio? Claro, bueno, yo soy, mi marido murió hace 17 años, Sergio, pero lo conocí en Puente Alto porque yo trabajaba allá, entonces lo conocí por allá. Así que Puente Alto es muy importante para mí y aprovecho entonces de hacer un llamado a todos los puentealtinos, a los de comunas que están cercanas a Puente Alto, La Florida, Pirque, para que vayan a votar el 29 y voten por una mujer. Yo creo que el cargo de gobernadora es un cargo que requiere tener mucha capacidad de formar equipo, de articular, de sumar saberes, de pelear por recursos, de negociar. Y creo que las mujeres tenemos ese don en forma natural, y en lo particular yo como mujer me ha tocado la vida tener muchos cargos directivos, no políticos, porque yo no he tenido nunca un cargo político, no soy una política tradicional, nunca he sido alcalde, ni concejal, ni una cuestión. Mis otros dos competidores han sido intendentes, alcaldes, de todo. Pero yo me alegro de no tener ningún tipo de pasado político, porque creo que el 25 de octubre la gente dijo no más de lo mismo, no más de lo mismo. Y yo creo que es bueno elegir primero mujeres, que somos pocas en cargos de responsabilidad, porque la política es muy misógina. Entonces yo les hago un llamado por votar por mí, tengo experiencia, tengo ganas, tengo mucha calle, como se dice ahora, tengo mucha calle, conozco realmente lo que... Las realidades de la gente, nadie me viene a contar cuentos. Así es que, y de las primarias se sabe muy poco, porque ha habido muy poca información del gobierno y del CERVEL. Así que puede votar, todos los independientes pueden votar, todos los independientes. Nosotras hemos estado en eso en estos últimos 2 o 3 programas. Informando. Tenemos que irnos a un corte, Elia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Y cuando quieran, que haga la mejor pega para todo Santiago. Pero cuando quieran, pues, si quieren hablar algún tema específico de salud, yo encantada. ¿Ah? Qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso, que te vaya súper el domingo.

Vamos a seguir conversando sobre el tema de los tipos de violencia, ¿ya? Como porque justamente estábamos hablando de eso cuando llegó Elia, que bueno, sí, que lamentablemente que agradecerle y decirle a las auditoras y auditores que nosotros la teníamos invitada y que, bueno, imagínense, ella está con el tema de, las primarias, así que anda con el tiempo súper corto. Aparte que si no me equivoco, hoy día es el último día de candidatura. Pero ya estamos como, estamos en la quemada, así que primero agradecerlo. Y decir que en realidad, bueno, ahí nosotros nos quedamos con varios temas como para planteárselos y evidentemente por el tema del tiempo y eso no se pudo tocar, pero que lo vamos, yo agarro al tiro el guante y que lo vamos a invitar en alguna otra oportunidad, sea o no sea gobernadora. Sí. Y creo que, bueno, nosotros hablando de la violencia, ¿con cuál seguimos? ¿Con cuál seguimos, Paloma? Me parece que estuvimos hablando de la violencia simbólica cuando llegó Elia. Estábamos hablando de la violencia simbólica y decíamos que era todo esto de que las responsabilidades, por ejemplo, de quién son tuyas o mías, ¿cierto? Uh-huh. El tema de lo que hemos hablado de lo masculino o lo femenino. Bueno, todavía, Alejandra, vemos en los comerciales de la, de, no sé, de un detergente de ropa. Todavía vemos que es la mujer la que lava y cuelga la ropa. Ay, sí. No sé, cera. Ahora, la gente que encera. Yo te digo, ahora, durante la pandemia acaba de salir recién uno de los comerciales, que también nosotros hemos peleado mucho con los comerciales de WOM, que siempre salimos nosotros menos piluchas. Pero bueno, recién ahora salió uno nuevo en donde dice, no me ayudes, en realidad este trabajo es compartido. ¿Qué pero, es? ¿Qué es? Perdón que lo diga, pero es un comercial argentino. No es chileno. Ya, sí. Sí, porque es. También tenemos bueno, que decir. Bueno, yo nuevo. Quería hacer otro comentario y que quedó en el tintero para haberle preguntado a la precandidata, ¿cierto? Elia Molina. Y tiene relación con una violencia que yo creo que incluso nosotras o algunas organizaciones feministas, son muy pocas las que todavía lo están tocando, y es una violencia hacia la mujer en situación de calle. Hoy día, según el último dato que da la encargada del Programa Nacional de Calle, dice que hay 3.000 mujeres en situación de calle. Número que, bueno, yo ya les he contado que durante la pandemia estuve trabajando en otra fundación, número que yo creo que es bien por lo bajo, un número que está como escondido. Sí, ahí como medio entre que inflado y desinflado. Yo creo que más bien desinflado, yo creo sí. Que hay muchas más mujeres en situación de calle. Y, Alejandro, perdón que te interrumpa, pero ¿será que ellos manejan un porcentaje de mujeres en situación de calle, violentadas? No, mira, yo creo que ellos tienen un registro que va de la mano con lo que puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social, que además tiene, según mi perspectiva, yo siempre doy como solo mi opinión del tema, el programa que ellos tienen, un programa de... el programa Calle que hay dentro del Ministerio de Desarrollo Social, para, a mi juicio, es un programa sumamente masculinizado. Sí. O sea, hecho para hombres. Si tú te preguntas, o vamos, y hacemos la... pidamos incluso por transparencia que nos digan cuántos son los centros de mujeres para rehabilitación o para... Planes de invierno, no sé qué. Siempre, siempre el porcentaje para mujeres es mínimo. Sí. Es mínimo. Entonces, ¿nosotras dónde vamos a poder, digamos, llegar? Claro. Si en realidad hay, por ejemplo, acá en Puente Alto no hay un centro específico para la mujer, no. Hasta donde yo lo sé. No, o sea, para personas en situación, para mujeres en situación de calle, no lo hay. Creo no que hay uno o un par que son mixtos, entre comillas, pero también tenemos que ser sinceros y a las instituciones les molesta o les incomoda un poco tener mujeres dentro de su programa. Ya, o sea, porque entre comillas, se habla como un cacho de las mujeres, tenemos hijos, hijas, también, bueno, todo lo que conlleva ser mujer, y para ellos es molesto. O sea, en realidad creo que es una violencia en realidad bien, bien dura, donde la vida de la mujer precarizada en la calle. O sea, y yo la verdad es que invito a las vecinas y vecinos de Puente Alto a mirar un poco más allá. O sea, hoy día hay una fundación que se llama Fundación Calle, me parece que se llama, que trabaja específicamente con gente en situación de calle, que tiene una campaña muy significativa y habla de la menstruación en la calle. Sí. O sea, si para nosotras que estamos en la casa es complejo, si para la mujer que está en la casa hoy día, imagínense, siendo, cuando hablábamos de la violencia económica y decíamos, pucha, hay mujeres hoy día que no tienen la posibilidad de elegir sus toallas higiénicas. Sí, porque va el marido y porque va el marido, se las compra, ¿cierto? Imagínense esa situación en la calle. O sea, ya no hay agua, Ale, no hay agua, no hay dinero tampoco para comprar, y lo más probable es que como hay un consumo también, tampoco está la preocupación de parte de su entorno, ¿cierto? Sí, y la verdad es que hay políticas públicas que, por ejemplo, o sea, ustedes piensen, la mujer que llega en la calle, y yo espero que uno sea que podamos ser empáticos en lo que voy a decir, y es que uno no se va a la calle por gusto. No. O sea, la mujer que se va a la calle muchas veces es una mujer violentada en el hogar, violentada desde... O sea, si tú, y yo tuve la posibilidad de conversar durante este invierno con algunas mujeres y yo les digo que, por ejemplo, hay mujeres que han sido violentadas desde niña, luego adolescentes, jóvenes, y ahora siendo unas adultas, siguen siendo violentadas. Y todo ese es como que tú tiras un hilo y llegas hasta que finalmente la mujer está en la calle. Y qué terrible que una mujer se sienta viviendo en la calle, en un ruco, más segura que de donde se supone tendría que tener la seguridad. Claro, porque tampoco hay, por eso es lo que hablábamos de la violencia institucional. Así es. Que así es. No existe... Por ejemplo, yo te iba a hablar también de los programas de en contra de la violencia de la mujer. También hay lugares de residencia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos o hijas. Que tienen que tener una edad, ¿no? Claro, hay una edad límite. Y tú caché que las políticas públicas, tienen un tiempo determinado de acción. Que no pasa más allá de los 6 meses, 6, 8 meses. O sea, tú decís, hay una reparación real entre lo psicológico, lo físico y lo social para una persona que vivió violencia intrafamiliar y sobre todo si es que fue una persona en situación de calle. O sea, ¿cómo cambias tú la forma de vivir, de comunicarse de una persona que vivió en la calle y que se tuvo que desarrollar en ese ámbito? O sea, no en 6 meses es imposible. Es muy difícil. Mira, entonces yo creo que ahí hay que ver algo, como que las políticas públicas, nosotros también, lo que decía adelante Elia Molina, hay que hacer un llamado importante a cuestionarse, a ver qué es lo que estoy haciendo bien, de repente lo estoy haciendo mal y estoy aguantando, o estoy mirando a la persona que está allá afuera desde aquí, desde arriba del hombro nomás. Pero desde mi comodidad. Lo que pasa es que la vecina y el vecino se tiene que hacer parte. O sea, nosotros no podemos permitir que si vemos que en la casa de lado hay una situación de violencia, no tomar nosotros el toro por las astas, claro. Y llamar y hacer la gestión sin miedo, en realidad. Alejandra, además, yo como hijo, perdón. Y además, creo que es un sistema, delante de la idea lo dijo, un sistema que tiene que tener toda una reforma, en donde, por ejemplo, carabineros, o sea, donde se supone que nosotras podemos ir y tener una contención, que tienen que tener personas especializadas, capacitadas para poder atendernos. Y además, atender a una población distinta, porque entiendan que, por ejemplo, la mujer, para terminar el tema de la mujer en situación de calle, para que nosotros podamos empatizar, hay que comprender que eso es un desplazamiento forzado. No es que una chiquilla de 15, 16 años se vaya a la calle solo porque quiere. Hay uno puede tomar, o sea, hay un sinfín de factores. Hay miles de factores para que en realidad sea este desplazamiento forzado. Además hay patologías que uno puede asociar, hay temas de consumo que uno puede asociar, pero el foco está puesto en otra cosa. Cuando tú llegas y se quiere hacer una intervención, la primera intervención que se hace desde Ministerio de Desarrollo Social, desde municipalidades, ¿cierto? Desde ese ámbito, no desde nuestras fundaciones, porque nuestra fundación tiene un foco distinto. Nosotros lo que hacemos es contener, conversar, y para poder capacitar también. Exacto, capacitar, ¿cierto? Y echar afuera lo que nosotras tenemos adentro. Pero las instituciones, más bien, que eran las que yo estaba nombrando recién, el foco está puesto en mandar a la mujer a trabajar. No, y a un juicio, y a un juicio que se va a demorar, quién sabe cuánto tiempo. O sea, antes de tener siquiera una contención, es trabajar o judicializar, inmediatamente. Sí. Inmediatamente, y el foco debe ser distinto. Alejandra, perdón, y lo que hablaba yo del tema de las residencias para las mujeres víctimas de violencia. Estas mujeres tienen que salir desde sus casas. Ellas tienen que salir de sus casas. Primero que todo, fueron violentadas, ¿cierto? Ella y su hijo o hijas fueron violentadas de distintas formas, con todos los tipos de violencia que nosotras estuvimos explicando hace un poco de rato. Ellas fueron violentadas y ya, más encima, ponen una denuncia y se tienen que ir de su casa. Tienen que irse a vivir a una comunidad de mujeres en donde, bueno, lo más probable es que haya un buen trato y todo, pero la comunidad tiene algunas reglas, porque en realidad, dependiendo de la edad de las niñas o niños, no pueden estar con ellos. Entonces, si tú te pones a pensar, hay hartas cosas que cambiar en realidad, y que hay harta violencia institucional. ¿Para qué vamos a andar con cosas? O sea, primero, la mujer no tendría por qué salir de la casa, él era el tipo el que no debería estar ahí y no debería correr un riesgo a la mujer dentro de su casa, y mucho menos sus hijos o hijas. Así que, bueno, oye, para que vayamos más o menos finalizando, y por si es que hay alguien que se quedó un poco más atrás, quiero recordar que el Centro de la Mujer Cordillera, Alejandra, está en Avenida Constitutoro, 464, en el segundo piso, donde está el edificio de la Gobernación, ¿cierto? La cobertura total es de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, porque es de la provincia de Cordillera. Cordillera. Y la primera atención es atención psicológica para las víctimas, ¿cierto? Que es lo que tú explicabas. Así es, que tiene que ser una atención con un psicólogo y una trabajadora social o trabajador social, claro. psicólogo. Y posteriormente, cuando les hacen, porque ahí tienen que hacer el ingreso, la verdad es que primero es, debiera ser esta contención para recién ahí empezar un tema judicial de acuerdo a lo que las mujeres puedan querer hacer, porque la verdad es que tenemos que entender también que hay muchas, muchas denuncias de mujeres que después uno se retracta. Y hay que comprender que no es que uno se retracte, como decían antes, bueno, porque le gusta a nadie. Oye, la amiga es tonta, la amiga es tonta, le gusta que... No es así. Lo que pasa es que hay miles de factores que influyen en que una mujer... Justamente lo que estamos hablando, o sea, que hay una mujer que se tiene que ir de su casa y tiene que perder todas sus comodidades, las de su hijo, para poder irse a vivir a un lugar en que no conoce a nadie, que no sabe si le va a faltar algo. Y el sistema debe funcionar, porque, por ejemplo, mira, hablando hoy día, no sé cómo va la tasa, tú parece que delante lo estuviste dando, la tasa de los femicidios en este año, digamos. Mira, Alejandra, entre los últimos 4 años, el año anterior, porque todavía no hay una... Del 2019 hubieron 46... la más alta, 46 femicidios en el año. Mira, 46 femicidios. Yo ahí, entre esos, por ejemplo, quiero sumar el femicidio de la Glenda Delgado, mujer de 49 años, mujer en situación de calle, que estuvo viviendo en el norte, siempre en situación de calle, que tuvo agresión de su pareja. Ella se arrancó de él, mira, se arrancó, llegó hasta el sur, ¿ya? Y así, pero lejos, no me acuerdo dónde exactamente. Cuando él llegó allá, nuevamente empezó el tema de la violencia, se le acercó. Finalmente, mira, Glenda Delgado, que es una mujer de 49 años, un par de años más que yo, asesinada por su expareja. Un femicidio, imagínate, que además, yo no sé si está dentro de esas eso cifras, te iba a decir. No sé si está dentro de esas cifras, porque fíjate que muchas veces lo cuentan como un homicidio. Como un homicidio. ¿Sabes por qué? Porque el femicidio está enmarcado o está dentro de solamente de las personas que son cónyuges, ¿cierto? Exparejas, obviamente, pero, no, por ejemplo, el que maten a una niña, por ejemplo, su pololo mata a una niña, eso ya no es un femicidio para este Chile. Bueno, sí, sí. Acá, por ejemplo, yo no sé si el de Glenda Delgado está, y creo que sí, me parece que sí está ingresado como un femicidio, pero no porque la justicia lo haya dado, sino que porque las organizaciones de mujeres en situación de calle trabajaron e hicieron una tremenda difusión con el tema de ella, porque sí habían denuncias previas. Yeah. Sí habían órdenes de alejamiento. Sí, entonces, eso es típico. Bueno, Ale, y para terminar con el tema del Centro de la Mujer, demos el número al cual pueden llamar de lunes a jueves, de 9 a 16 de la tarde, o sea, a las 4 de la tarde, y los viernes de 9 a 17 de 17 horas, perdón. Sí, el número es el 2-235-28-407. Ese es el número, bueno, te va a atender también una mujer, no, a nosotros no, no... A nosotros, mira, nosotros estuvimos llamando como para contarle la experiencia a las vecinas. Primero estuvimos allí, yo llamé anteayer y ayer todo el día y no me contestaron. Pero me imagino que es porque, no porque no conteste, sino porque estaban ocupados, siempre ocupados. Entonces hay que insistir, te llaman, te hacen las preguntas, yo pregunté específicamente por lo que quería, pero... Claro, nosotros queríamos saber sobre la información que le íbamos a dar a ustedes, obviamente. Pero que están atendiendo, se están atendiendo de manera presencial, igual que antes de la pandemia. Así que nada, que las mujeres se acerquen a hacer consultas. Con nosotras también, yo voy a dar el número de la fundación, el 2-290-62-535. Alejandra, y recordarle a las personas también que tenemos, la Fundación cuenta con redes sociales, Facebook e Instagram, ¿cierto? Sí. Y en ellos pueden hacer todas sus consultas. Así que las compañeras que necesiten, que quieran conversar con nosotras, mira, la verdad es que incluso a veces a uno le hace falta echar afuera y poder decir, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasa esto. ¿Esto será una violencia? Claro. Nosotros hacemos permanentemente talleres en donde conversamos con las mujeres y de un sinfín de cosas. Nosotros hablamos de sexualidad, hablamos el tema de la violencia, lo ponemos así palpable para que los vecinos y por supuesto el vecino, si es que quiere venir también, no están cerradas las puertas, porque creo que es un tema que nosotros debemos aprender y todos, y ojalá las abuelas también, porque sí. La verdad es que no solamente aquí en Puente Alto, sino que en muchas comunas las abuelas cumplen un rol fundamental cuidando a las nietas. Sí. Entonces, incluso hay varias de ellas que todavía una abuela informada va a crear o va a tener como consecuencia una nieta tremendamente empoderada. Sí. Entonces creo que eso es sumamente importante, que las mujeres mayores también se sumen a nuestros talleres de sexualidad, de violencia, de género. En estos talleres nosotros conversamos, echamos afuera, hablamos de igual a igual con las mujeres, y creo que eso es sumamente importante. Así que... Ale, lo otro importante también es saber que por eso no es necesario que solo sean mujeres las que se interesen en estos talleres y en estas conversaciones ciudadanas como es ahora, es que también puede ser no víctima, sino que... Victimario. Sí, y puede estar de testigo de una violencia, eso es. Puede ser testigo, y el ser testigo, tú también puedes llamar a estos números que también dimos y hacerte parte, o sea, no hacer vista gorda y no me meto en problemas de pareja, sino que hacer, o sea, demostrar que no estás... Bueno, normalizando la violencia. Yo creo que es una cultura que nosotros tenemos que ir rompiendo de a poco. O sea, bueno, en realidad ojalá no de tampoco, pero creo que hay que romperla desde la primera infancia, como lo decía Elia, y que claro. Ella estaba hablando de desde que nosotros somos muy pequeñitos, creo que hay que empezar ya a cambiar el switch. Nosotros no podemos estar de esta forma. Así que estamos, yo creo que... hemos terminado con este programa es de radio. Un placer estar con un placer, Juan Carlos, estás por ahí. Creo que es un tremendo tema que espero que a las vecinas y vecinos les haya hecho sentido hablar sobre este día que para nosotros fue sumamente significativo el día de ayer. Hubieron varias manifestaciones en el centro, en distintas comunas y nada, que paremos pronto con la violencia. Recordarle a las vecinas también, Juan Carlos, perdón, que recordarles que también se puede manifestar uno desde su casa, ¿cierto? Diciéndole al marido, no, yo no voy a cuidar hoy día la guagua, levántate tú, mañana veo yo, no sé, hagamos ese tipo de cosas. Hagamos el trabajo compartido. Esto es un equipo. Ya no somos mujer y hombre, somos un equipo, somos compañeros y podemos trabajar juntos, ¿cierto? Cariños a todas las auditoras, auditores. Un abrazo. Juan Carlos. Saludos a mi compadre. El Eucoparque, sí, la paloma, sí, que está cada día más linda. Así sí, que sí. Quien tenga un arbolito ahí que aproveche para que la podamos tener un pulmón en Puente Alto, sí, que es sumamente necesario para los chiquillos que en invierno sufren harto con el con la contaminación. Nos vamos con Antipatriarca, sí, que sí, nos encanta. Un beso besitos, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. viviendo fantasía de diabólica. Y Canito, el profesor del gallo, el imperio, no hay.